Dios. Efectivamente, hoy no me cambiaría por aquel novicio de antaño. Hoy bendigo desde el fondo de mi alma a ese Dios que tanto me quiere y me lo demuestra porque me quiere como está Él, clavado en cruz, besando sus llagas y acompañándole en sus agonías. Me quiere con mis miserias, mis pecados, mis lágrimas y mis alegrías. Me quiere en esa paz que dice Kempis, que no es la dulzona y tranquila de un claustro con sol. No sé si me explico, pero Dios me entiende. Amo más a Cristo cuanto más me prueba. Goza mi alma de paz. Quizás en la agonía no sé cuándo sufro, porque sufro por Cristo y sufro con gusto. Por nadie me cambio, pues tengo lo mejor que un cristiano puede tener, la cruz de Jesús muy dentro del corazón. ¿Cuánto tendría que hablar sobre esto? ¿Cuántas cosas diría de Dios, de ese Dios que tanto me quiere? ¿Cuánto me gustaría saber expresar en qué consiste mi paz? Pero no sé, mi pluma es muy torpe para hablar de Dios. Solo sé contar de pobre manera pequeños detalles que tiene conmigo, que para mí no son pequeños, pues es grande todo lo que de Él me viene. Y me viene sin yo buscarlo y sin yo merecerlo. ¡Qué grande es Dios! La paz de mi alma es la paz del que nada ni de nadie espera. Solamente el deseo de vivir unido a su voluntad es lo que el alma en el mundo espera, y la espera es tranquila, es con paz, a pesar de que el no ver aún a Dios es un triste penar. El acompañarle en la cruz cuesta a veces copiosas lágrimas, y el ver que aún tenemos voluntad propia y por tanto miserias, defectos y pecados, no deja de causar pesar. Todo es lucha, como dice Kempis, lucha consigo mismo, con la tribulación y con la tentación. Todo es batalla y dolor, pero en medio está Jesús clavado en una cruz que alienta al alma a seguir. En medio de la batalla que libramos en el mundo está Jesús, que con rostro sereno nos dice que el que le sigue no anda en tinieblas. Gran consuelo es tener cruz. No hay mejor paz que la que proporciona el sufrimiento. El que todo lo deja, sufre. El que todo lo deja por Dios, goza sufriendo. El que espera con ansia la vida del cielo, el que día y noche suspira por Cristo, ¿dónde hallará paz? Necio es el hombre que mira este mundo y busca en él su descanso, no encontrará paz. Dichoso el que busca la paz en el sacrificio, en el dolor y en la vida penitente. Dichoso el que busca la paz en las llagas de Jesús. Solo el que a sí mismo renuncia y toma cada día su cruz, encontrará lo que busca, pero no en la tierra, que solo produce abrojos y espinas, pues aunque es verdad que también en la tierra hay flores, son flores de tierra que no satisfacen a los amadores de Cristo. Por tanto, Señor, efectivamente, la paciencia me es muy necesaria. La paciencia para esperar y para sufrir. La paciencia para hallar esa paz verdadera que solo se halla en la cruz y en la batalla de la vida. Dame, Señor, esa paciencia que hace de los hombres santos. Dame esa paciencia que me es tan necesaria para llevar el peso de las tribulaciones en esta vida que a veces me parece tan larga. Si el mundo supiera, pero el mundo nada sabe de cosas de Dios. Aquí en la enfermería de una trapa hay un hombre a quien mucho quiere Dios y él lo sabe. Sabe además que dentro de muy poco tiempo todo terminará. Sabe que solamente en el cielo con Jesús y con María será feliz y eso no ha de tardar. ¿Se puede acaso quejar? ¿Qué más paz quiere? Hay una voz interior que le dice: ánimo, hermano Rafael, ni del mundo ni del hombre esperes nada, solo Dios y esperar. Ave María, simplicidad y sencillez, enero 1937. ¿Cuántos tortuosos caminos hay que recorrer para llegar a lo simple? ¿Qué cosa más incómoda es la complicación Y cómo gustamos los hombres de complicárnoslo todo. Muchas veces, si no practicamos la virtud, es debido a nuestro complicado modo de ser que rechaza lo que es sencillo. Muchas veces no llegamos a comprender la grandiosidad que se encierra en un acto de sencillez, porque buscamos lo grande en lo complicado. Buscamos la grandiosidad de las cosas en la dificultad de las mismas. Quizás no sepa explicarme, pero yo veo ahora claramente que lo que antes veía oscuro y complicado es relativamente simple y sencillo. La virtud, Dios, la vida interior, qué difícil me parecía vivir esto. Ahora no es que yo tenga virtud, ni mis conocimientos de Dios y vida de espíritu estén completamente claros, pero he visto que a eso se llega precisamente por todo lo contrario. Se le llega a conocer por la simplicidad del corazón y por la sencillez. Un acto de amor no tiene ninguna dificultad. Lo verdaderamente difícil es el querer conocer a Dios escudriñando sus misterios. Por lo primero, llegaremos a Dios. Por lo segundo, no. Virtud, ah, eso es para los santos. Algo dificultoso de practicar. Sí, efectivamente, pero para tener virtud no hace falta estudiar una carrera ni dedicarse a profundos estudios. Basta el acto simple de querer. Basta a veces la sencilla voluntad. ¿Por qué pues a veces no tenemos virtud? Porque no somos sencillos. Porque nos complicamos nuestros deseos. Porque todo lo que queremos nos lo hace difícil nuestra poca voluntad, que se deja llevar de lo que agrada, de lo cómodo, de lo innecesario y muchas veces de las pasiones. No tenemos virtud no porque sea difícil, sino porque no queremos. No tenemos paciencia porque no queremos. No tenemos templanza porque no queremos. No tenemos castidad por lo mismo. Si quisiéramos seríamos santos, y es mucho más difícil ser ingeniero que ser santo. Si tuviéramos fe, vida interior, vida de espíritu, vida de oración, Dios mío, eso sí que debe ser difícil. No hay tal. Quita de tu corazón lo que estorba y en él hallarás a Dios. Ya está todo hecho. Muchas veces buscamos lo que no hay y en cambio pasamos al lado de un tesoro y no lo vemos. Esto nos pasa a Dios, que le buscamos en la vida de abstracción, en la lectura, muchas veces más perceptible a la inteligencia que al corazón. Le buscamos en una maraña de cosas que a nosotros nos parecen mejores cuanto más complicadas. Y sin embargo, Dios le llevamos dentro y ahí no le buscamos. Recógete dentro de ti mismo, mira tu nada, mira la nada del mundo, ponte a los pies de una cruz y si eres sencillo, verás a Dios. He aquí la vida de oración. No hay que poner lo que ya está, sino que hay que quitar lo que sobra. Digo lo que ya está, suponiendo al alma en gracia de Dios, y si algunas veces Dios no está en ella, es porque nosotros no queremos. Tenemos tal cúmulo de atenciones, distracciones, aficiones, deseos de vanidades, presunciones. Tenemos tanto mundo dentro que Dios se aleja, pero nada más quererlo, Dios llena el alma de tal modo que hace falta estar ciego para no verlo. ¿Quiere un alma vivir según Dios? Quite de ella todo lo que no sea Él y ya está. Es relativamente fácil. Si quisiéramos, y con sencillez a Dios se lo pidiéramos, haríamos grandes progresos en la vida del espíritu. Si quisiéramos, seríamos santos, pero somos tan tontos que no queremos. Preferimos perder el tiempo en estúpidas vanidades. Algún día nos pesará. Pero yo estoy muy contento porque he visto que todo es sencillo y simple, y eso está a mi alcance. La Santísima Virgen María me ayude. Así sea. Ave María. Mi cielo en la tierra. Enero 1937. Mi cielo en la tierra lo he hecho en la celda. Yo no vivo solo. Mi celda está llena de gente. Hay risas, hay cantos, hay barullo de ángeles que enredan entre los papeles. Yo no vivo solo. En mi celda de enfermo vive Cristo. Está María. En mi celda hay de todo. Hay silencio, hay paz, hay alegría. Hay un fraile que sueña en el cielo. En un cielo sin penas ni llantos. En un cielo no como el que tiene, que es cielo de la tierra. Cielo entre paredes. Mi cielo es mi celda. En ella hay silencio, hay paz y alegría. Vivo con los santos. Me acompaña Cristo. Sueño con María. Ave María. Fiat. Enero 1937. Aquí llego de mi cuaderno cuando la obediencia me obliga a dejar mi celda en la enfermería, mi silencio, mi vida de retiro del mundo. Hágase la voluntad de Dios. Él me saca de aquí, Él me ha de volver a llevar otra vez a vivir en su morada. Estoy tan seguro que he de morir trapense. No sé por qué, pero aunque humanamente hablando parece que todo me es adverso, no es así. Pues la infinita bondad de Dios, los designios sobre sus criaturas, muchas veces se ocultan de una manera tan extraña a los ojos de los hombres, que hace falta otros ojos que no son los del cuerpo para verlo. He abandonado mi casa y mi familia tres veces. Tres veces que he creído que lo había dejado todo y no es así. Si el Señor me da su gracia y salud, volveré a dejarlo todo, no digo tres ni cuatro veces, mil si hiciera falta. Esta es la tercera vez que dejo el hábito monástico y me pongo el de seglar. La primera vez creí que me moría del disgusto. Creí que Dios me abandonaba. La segunda vez salí con motivo de la guerra. Salí contento. Salí de vacaciones. La novedad de la guerra, la curiosidad, unos días de descanso en la penitencia me parecieron bien. Sabía que la vuelta al monasterio me había de costar. Veía que Dios me probaba. La tercera vez que es esta, veo tan claramente la mano de Dios que me es igual. Pues el padecer es la única moneda que algún día ha de valer. Y a donde quiera que vayas hallarás cruz, dice Tomás Kempis. Ahora veo no que Dios me abandone ni que Dios me pruebe, sino que Dios me quiere. Mañana salgo otra vez al mundo. Que la Virgen María de la Trapa me acompañe y que ella me vuelva a traer. Quiero cumplir lo que Dios me pide con sencillez y con simplicidad. He aquí la ocasión de demostrar lo que decía el otro día. ¿Qué duda cabe que aún no estoy desprendido de la tierra y de los hombres? Aún me cuesta moverme. Aún amo algo que no es Dios. Aún me busco a mí mismo en muchas cosas. ¡Qué pobre hombre soy! ¿Cuándo llegaré a ser un poco mejor y mirar más a Dios y menos al mundo? Triste es aún peregrinar en este valle de destierro en que nada hay estable ni duradero. Y sin embargo, nuestra poca fe y nuestro egoísmo nos hace mirar como si en la tierra fuéramos a vivir eternamente. ¿Qué miras aquí si este no es lugar de tu descanso? Esa frase siempre la llevo grabada. Y a pesar de eso miro aquí y no miro al único sitio a donde debía mirar. ¡Qué bueno es Dios! Me trae, me lleva, me zarandea de aquí para allá. Unas veces me hace llorar, otras me hace sufrir, otras gozar y reír. Tan pronto de una manera, tan pronto de otra. ¡Qué bueno es Dios! Solamente quiere mi bien. Él sabrá lo que hace. Yo ya me voy acostumbrando a su modo de proceder. Que ni siquiera se lo pregunto. Me dejo llevar, me dejo hacer y es lo mejor. Pobre de mí, ¿cuándo aprenderé? Bueno, yo creo que el día que haya aprendido, el Señor me dejará en un sitio tranquilo y que esta nueva ocasión me sirva no para verme a mí mismo, sino para bendecir su mano. Estaba ya tan contento en mi soledad. Fiat. Thank you. María Rafael, el 7 de febrero de 1937, por tercera vez vuelve a dejar su hábito blanco y su vida austera, saliendo de su amado monasterio por obediencia a casa de sus padres, al hogar querido que tanto sufrimiento le costó dejar, en un pueblecito de Castilla, Villasandino. Trozos de la correspondencia de Rafael hasta su cuarta entrada en la trapa, el 15 de diciembre de 1937. No te preocupes del hermano Rafael, no tiene importancia su persona, ni nada de lo que le pueda ocurrir. El Señor le quiere llevar por ese camino de insignificancia, por ese camino en el que nada se es, para nada se vale, en el que solo se busca el olvido de todos y pasar por el mundo procurando que nadie se entere. Créeme, solo Dios es mi deseo, y viendo lo vacío que dejan el corazón las criaturas y las cosas de la tierra, he aprendido que ni aun el ver cumplidos nuestros deseos da la felicidad. Solo Dios, hermano, solo Dios. Ese es mi único diario, lo único que de veras puede decirse que llena esta pobre alma de pecador, de esta pobre alma que algún día, llena de orgullo, quiso volar, y Dios en su infinita bondad cortó las alas, la humilló y la mostró lo que era, un poco de basura con mucha vanidad. Eso es todo. Ya sé que el sufrir a veces cansa, y que es tan poco tiempo. Ya sé que el ansia de volar a Dios y dejar de ofenderle es grande, y que somos tan poca cosa, y tampoco sabemos que lo mejor es dejarle a Él obrar. Está claro que aún no es tiempo. Ya sé que es muy grande a veces la congoja de seguir llevando a cuestas esta vida, en la que el mundo hiere, nuestras pasiones azotan la carne, las criaturas nos hacen sufrir. Pero, ¿y Él? Jesús vivió 33 años sabiendo cómo iba a morir en una cruz y le pidió a su Padre que solo se cumpliera su voluntad. Cristo nos enseñó a sufrir, nos enseñó a callar, nos enseñó a no desear más que lo que quería su Padre. ¿Cuándo vamos a aprender? ¡Qué egoístas somos! ¡Qué poco amamos a Dios! Yo pienso de la manera siguiente. Suponte que tú estás en tu casa enfermo, lleno de cuidados y atenciones, casi tullido, inútil, incapaz de valerte, en una palabra, pero un día vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús. Si vieras que a Jesús le seguía una turba de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos. Si vieras que Jesús te llamaba y te daba un puesto en su séquito, y te mirase con esos ojos divinos que desprendían amor, ternura y perdón, y te dijera: ¿por qué no me sigues? ¿Tú qué harías? ¿Acaso le ibas a responder: Señor, te seguiría si me dieras un enfermero, si me dieras médicos para seguirte con comodidad y sin peligro de mi salud? ¿Te seguiría si estuviera sano y fuerte para poderme valer? No. Seguro que si hubieras visto la dulzura de los ojos de Jesús, nada de eso le hubieras dicho, sino que te hubieras levantado de tu lecho sin pensar en tus cuidados, sin pensar en ti para nada. Te hubieras unido, aunque hubieras sido el último, fíjate bien, el último, a la comitiva de Jesús y le hubieras dicho: voy, Señor, no me importan mis dolencias ni la muerte, ni comer ni dormir, si tú me admites, voy. Si tú quieres, puedes sanarme. No me importa que el camino por donde me lleve sea abrupto, sea difícil y esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en la cruz. Voy, Señor, porque eres tú el que me guía. Eres tú el que me promete una recompensa eterna. Eres tú el que perdona, el que salva. Eres tú el único que llena mi alma. Fuera cuidados de lo que me pueda ocurrir en el porvenir. Fueran miedos humanos, que siendo Jesús de Nazaret el guía, ¿qué hay que temer? Siento muy dentro de mi alma esa dulce mirada de Jesús. Siento que nada del mundo me llena, que solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y Jesús me dice: puedes venir cuando quieras, no te importe ser el último. ¿Acaso por eso te quiero menos? Quizá más. No me tengas envidia, hermano, pero Dios me quiere mucho. Por otra parte, la carne me tira. El mundo me llama loco, insensato. Se me hacen prudentes advertencias. Pero ¿qué vale todo eso al lado de la mirada de mi Dios? De un Dios como Jesús de Galilea, que te ofrece un puesto en el cielo y un amor eterno. Nada, hermano, ni aun sufrir hasta el fin del mundo merece la pena de dejar de seguir a Jesús. Me voy a ir muy pronto a la trapa. No te puedo decir fecha. Ya sabes tú dónde voy y a lo que voy. Pero confío mucho en María, nuestra madre. Ella me ayudará como siempre lo ha hecho. Cada vez me cuesta más. Cada vez me pesa más mi cruz. Pero cada vez se llena más mi alma de ese solo Dios. Qué lástima que David no conociera aún a la Santísima Virgen, ¿verdad? Qué cosas tan hermosas la hubiera dicho. Un corazón tan grande como el suyo seguramente hubiera estado lleno de amor a María. María, cuántas cosas dice esa palabra. Si yo supiera escribir, no sabría acabar. Esta noche quiero ponerte dos letras y expansionarme un poco hablándote de la Señora. Es tan hermoso y tan consolador el cariño a la Virgen que me dan pena los que no la conocen, los que no la quieren, aunque no sea más que un poco. Y sin embargo, querido hermano, ¿dónde se halla el cristiano, por tibio que sea, que no se acuerde en algún momento de su vida de la Virgen María? Todos llevamos dentro algo que después de Dios solo María puede comprender y puede consolar. Ese algo es criatura. Ese algo es necesidad humana, es cariño, a veces es dolor. Es ese algo que Dios puso en nuestras almas y que las criaturas no pueden llenar para que así busquemos a María. María que fue esposa, que fue madre, que fue mujer. ¿Quién mejor que ella para comprender, para ayudar, para consolar, para fortalecer? ¿Quién mejor que María, la Santísima Virgen, para refugio de nuestros pecados, de nuestras miserias? ¡Qué bueno y qué grande es Dios que nos ofrece el corazón de María como si fuese el suyo! ¡Qué bien conoce Dios el corazón del hombre pequeño y asustadizo! ¡Qué bien conoce nuestra miseria que nos pone ese puente que es María! ¡Qué bien hace el Señor las cosas! ¡Ah, si supiéramos amar a la Virgen! ¡Si comprendiéramos lo que significa para Jesús todo el amor que podemos ofrecerle a la Virgen! ¡Seríamos mejores! ¡Seríamos los hijos predilectos de Jesús! No sé si te diré algo que no esté bien, que ella no me lo tome en cuenta y que Dios me lo perdone. Pero creo que no hay temor en amar demasiado a la Virgen. Creo que todo lo que en la Señora pongamos lo recibe Jesús ampliado. Yo creo que al amar a María, amamos a Dios, y que a Él no se le quita nada, sino todo lo contrario. Es algo difícil de explicar, ¿me entiendes? Pero mira, ¿cómo no amar a Dios al poner nuestro corazón en lo que Él más quiere? ¿Cómo no amar a Dios viendo su infinita bondad, que llega a poner como intercesora entre él y el hombre a una criatura como María, que todo es dulzura, que todo es paz, que suaviza las amarguras del hombre sobre la tierra, poniendo una nota tan dulce de esperanza en el pecador, en el afligido, que es madre de los que lloran, que es estrella en la noche del navegante, que es, no sé, es la Virgen María? ¿Cómo no bendecir pues a Dios con todas nuestras fuerzas al ver su gran misericordia para con el hombre, poniendo entre el cielo y la tierra a la Santísima Virgen? ¿Cómo no amar a Dios teniendo a María? Ah, hermano, es algo en que el alma se pierde, no comprende, solo le queda un recurso para no enloquecer, y es amar, mucho, mucho, vivir arrebatado en amor a María, la Madre de Dios, la Virgen Santísima llena de gracia, la que nos ayuda en la aflicción, cubriéndonos con su manto azul, refugio de pecadores, la que es esperanza nuestra, la que en la tierra nos ayuda para darnos luego en los cielos a su Hijo Jesucristo. la que es bendita y ensalzada por todos los coros de las milicias celestiales, la que en la trapa amorosamente sonríe cuando algún frailecillo llora. ¿Qué más he de decirte? ¿Quién soy yo para cantar las bellezas de María? Nadie, ya lo sé, pero no importa. Cuando cogí la pluma me propuse hablarte de la señora, recordarte que, qué pretensión, que en los cielos está María, nuestra madre. Quisiera llenar pliegos y pliegos de papel, decir incluso sandeces, mas has de perdonar mi tosquedad. También ella me la perdona. Ve mi intención como la de Jesús y eso me basta. Ah, si yo tuviera las palabras y el corazón de David, al mismo tiempo que tener mi fortaleza en Jesús, tendría mis debilidades en María, mi torre murada en Dios, mis consuelos en María. No sé, me pierdo. Soy muy poca cosa, hermano. Ya ves, en la trapa tenemos tantas imágenes de la señora que parece que la casa es de ella. Allí no se hace nada sin consultar con María. Todas las vocaciones son hechas por ella y se respira un ambiente mariano que es el consuelo del trapense. No te extrañe, pues, que yo la tenga mucha devoción y que quisiera que todo el mundo se la tuviera. Sería todo tan fácil si acudiéramos siempre a la señora. A mí me ha sacado adelante en muchas ocasiones. No he sido todo lo buen hijo que debiera haber sido, pero es tan buena nuestra madre y olvida tantas veces. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué dulce es María! ¡Qué alegría tan grande pensar en el cielo cuando allá estemos a su lado y cantemos siempre, siempre unos los tiernos cantos del colegio, otros el Salve Regina, otros el solemne y divino Magnífica de los coros monacales y otros no sepan cantar de tanto gozar de la hermosura de María! ¿Verdad que pensando en esto parece nada todo lo de la tierra? ¿Cómo es posible vivir sin amar a María, sin amar a Dios, sin soñar en el cielo? Todo es nada, ni hay nada bajo el sol que nos merezca o gozar o sufrir. Solo hay el gozo de la verdadera esperanza y la pena grande de no amarlo bastante.